igual, ya pasa. Bueno, por suerte para mí. Por suerte, por suerte. Vamos a hablar de un taller que se viene, Nutrición Emocional para Niñes. Uh-huh. Y preguntarte, antes de que podamos brindar los datos de cómo poder acceder a este taller, ¿de qué se trata esto de la nutrición emocional? Bien. Bueno, la verdad es que yo, al ser psicóloga gestáltica, estoy como muy metida en el tema de las emociones. He estado haciendo como varios cursos en relación a esto y lo último que hice fue de educación emocional. Entonces, trabajo también en los colegios, doy clases de educación sexual y en los secundarios. Entonces, bueno, empecé como en algún punto, son muy poquitas horas y quería de alguna forma poder hacer algo que sea un poco más integral, en donde no solamente hable de métodos anticonceptivos, claro, infecciones. Y bueno, entonces empecé a buscar recursos dentro de la educación emocional, que la verdad es que me sirve como profesora y como psicóloga de niñas también. Así que, bueno, la idea de la nutrición emocional es que esta pirámide de nutrición que en algún momento plantearon, que tiene que ver con yogures, quesos y cuestiones, bueno, uh-huh, como que ya estuviese más o menos obsoleta, como que ya no serviría. Entonces plantearíamos más como una pirámide que tiene nutrientes emocionales que en un punto sirven para fortalecer la autoestima. Puntualizando de por qué la autoestima y todo lo que genera una autoestima sana en un adulto y, bueno, básicamente elegir personas que nos respeten, poder poner límites y demás. Entonces, este taller trabaja más desde la Gestalt porque la idea es que los adultos podamos hacernos un punto responsables de lo que estamos dando, uh-huh, digamos, a los niños. Y no es para culparnos ni para castigarnos por cosas que hacemos o no hacemos, sino es para, bueno, ponerle un poco más de luz y conciencia y aprender, porque tampoco nacemos sabiendo lo, claro, que tenemos que dar. Entonces, aprender un poco más y, bueno, reflexionar sobre nuestro rol, ya sea, el taller está abierto no solamente a padres y docentes, sino a padres, digo, y madres, sino a docentes, profesionales, uh-huh, de la salud, profesionales de educación, cualquier persona básicamente que esté interesada en la niñez. Mi idea, como yo conocí esto y vi esto que me deslumbró, como que dije, bueno, la idea es, o sea, hacerlo grande, que, uh-huh, mientras más personas conozcan todo esto, más allá de obviamente que tenemos recursos y podemos dar algunas estrategias en el taller y que la idea es que empiecen por lo menos a preguntarse, digamos, y después van a ir habiendo talleres de cada uno de estos nutrientes, a ver cómo podemos hacer, uh-huh, y... Bueno, y es claro que yo siempre le digo a los papás, mamás y el resto que las preguntas particulares, si yo no sé el caso, no las puedo responder, pero sí, bueno, después tener algún espacio, si fuese individual, necesario para, uh-huh, poder como, bueno, profundizar ahí un poco más en cada caso, en cada niño, que es, bueno, que es una de las partes, o sea, que es algo de lo más básico de la nutrición emocional, que es respetar la unicidad de cada uno. Claro. Digo, o sea, no intentar. Y en esa, pienso, digo, uh-huh, en esta nutrición emocional, ¿cuáles son más o menos los nutrientes, bien, que necesitamos? Yo, son 7 los nutrientes. Ajá. Para mí, o sea, la base es el amor, uh-huh, digamos. Puedo decir que soy pisciana, entonces que siempre el amor claramente va a estar ahí en esto, su base. Claro. Pero esto está, digo, esto está como. Digo, esto tiene una estructura científica, es educación emocional, digo, no es solamente por mí. Claro. Digo, más de que yo pensaba lo mismo. Pero digo, la base es el amor, digo, y entender al otro, como respetarlo tal y como es, sin intentar cambiarlo. Es difícil para un padre, digo, que no sé, que capaz de repente uno tiene unas expectativas de un hijo y el hijo se porta, no sé, le pega a los compañeros. A los, uh-huh, compañeritos, sí, qué sé yo, y bueno, y los padres sufren y se sienten culpables y demás, pero bueno, yo creo que la base es esta y lo que también a mí me importa mucho es que los padres puedan reflexionar un poco sobre sus infancias. Hay veces que esto de no poner tanto límite o demás son como medios intentos como reparatorios de que hemos tenido padres que quizás han sido de demasiado límite. Escucha a mi padre y esto se pudrirá, pero bueno. Claro. No, digo que o muy exigentes y demás, entonces quizás hoy en día como que los adultos que tienen hijos es como, bueno, que tienen que ser más libres. Y bueno, en un punto, el otro nutriente que para mí es como el corazón, para mí el amor es la base y el corazón son los límites. Uh-huh. O sea, como... Y de ahí en más, hay varios nutrientes como el juego, pero que tiene que ver con el juego libre, no con un juego como la Play, la tablet, claro, y lo demás, sino que la idea es que se puedan aburrir y a partir de ahí elaborar distintas situaciones. Deberes de obligaciones, que esa es otra, uh-huh, que es como que bueno, muchas veces no está todo, también. Claro, claro, es como trabajo infantil, no tiene, uh-huh, que ver con trabajo infantil, es ordenar tu casa, tu cama, vivimos, exacto, todos acá, digamos, como bueno, y yo a veces hablo con los padres o las madres de mis pacientitos y es como me miran como diciendo, ah, pero tan como, no sé, como si sus hijos fueran mafiosos, y en realidad digo, parece una mafia organizada, pero la niñez, digo, es tan como, percibe tanto al entorno que donde encuentran un taloncito se meten, pero porque, uh-huh, no están condicionados. Entonces, es como que energéticamente, si ven algo ahí medio flojo, chao, ahí entrarán. Ahí van a entrar, digo, pero no lo hacen de manera consciente, exacto, ni para manipular, ni para, porque son, no sé, futuros asesinos ni psicópatas, sino es básicamente todos lo hemos hecho y la, bueno. Es básicamente porque perciben y bueno, y buscan la energía como para meterse y lograr su cometido, que es jugar. Uh-huh. O sea, como para ellos siempre va a ser jugar. Y bueno, la idea, claro, de esto es ir como poniéndole conciencia a, bueno, a cuánto porcentaje o cuánto yo como mamá, papá, docente o profesional estoy dando como en la niñez a todo esto. Uh-huh. Estefanía, ¿y cómo va a ser la dinámica? Esto va, uh-huh, está pautado para este viernes. Esto va a ser este viernes a las 19. La idea es que sea de 19 a 20:30. Por ahora parecen que hay varios inscriptos, entonces siempre lo principal va a ser que podamos conocer en un punto, uh-huh, cómo es la pirámide. A partir de cada nutriente vamos a ir haciendo algunas técnicas un poquito más vivenciales, ¿sí? De igual forma, no es algo, a ver, mi idea no es que se llegue a un darse cuenta muy profundo, uh-huh, sino es que pueda llegar a varias personas y que por lo menos, bueno, algunos puedan darse cuenta, o sea, ponerle luz a toda esta, exacto, situación, digamos. O sea, y tener esa información. Y tener, claro, esta información como para poder empezar a accionar o a modificar algo si creemos que la idea sería fortalecer el autoestima para que el día de mañana, no sé, yo trabajo esto que decía de trabajar en la adolescencia y veo, uh-huh, muchas veces conductas autodestructivas en, uh-huh, en los adolescentes, entonces la idea sería poder como abarcar un poco más todas estas conductas que básicamente son por la autoestima que se genera en la infancia, por decir. Claro. Con el trato de los adultos, referentes y demás, es como nosotros vamos como guardando ese cofre de autoestima y el día de mañana que somos adultos y necesitamos, como tenemos algún problema o algo, vamos y buscamos el cofre. Si durante nuestra infancia no ha sido de lo más llenado, por decir, uh-huh, bueno, terminamos quizás como con otras conductas que no son las más saludables, por decir. Y que después es todo un trabajo poder sanar, sí, ese cofre, por, sí, eso es interesante, sí, sí, sí, sí, que desde la niñez se lo viva desde otra manera, ¿no? Sí. Así que bueno, la idea es llegar a muchas personas, así que la verdad estaba re agradecida porque bueno, más personas podemos llegar a conocer un poco más. Y si no pueden ir mañana al taller, bueno, busquen en internet, busquen información, uh-huh, como para poder ir, qué sé yo, ampliando un poco más la conciencia en lo que hacemos. Yo generalmente hago muchos talleres para niños, uh-huh, de desarrollo personal de desarrollo personal, de desarrollo emocional, y siempre trabajo con niños. Ha sido muy pocas veces que en talleres he trabajado con adultos. Y desde este lugar es como que digo, bueno, a ver, siempre con niños, sí, está buenísimo, porque ellos no saben, ya hay que enseñarles las formas de expresar las emociones y cómo... Y de qué manera, el tema es, bueno, y los adultos somos los responsables también. Claro, entonces, claro, vamos por los adultos y, bueno, y vamos por un lado y vamos por el otro. Seguro. Y vamos con los docentes también. Digo, que me parece que también son grandes referentes. Digo, yo todavía me acuerdo de mis maestras de la primaria. Totalmente. Como... Tenemos buenos y malos recuerdos. Claro. Recuerdo solamente agarro los buenos y chao. Claro. Y vamos sanando. Así que... ¿Cómo hay que hacer para inscribirse? Bien. Para inscribirse hay dos opciones. Yo trabajo en un centro de psicología integral que se llama Luna Azul. Está en la quinta sección y tenemos el Facebook del centro, que es Luna Azul, Centro Integral o Centro de Psicología Integral, es. Y ahí mismo pueden hablar con Andreina, que es la secretaria, y ahí mismo también está su teléfono y demás. Y si no, directamente me escriben a mi celular, al WhatsApp, a un mensajito, al 261-300-6123. Buenísimo, entonces a inscribirse este viernes de 19 a 20:30, que será también allí en el Centro Terapéutico Integral. Así es, en Luna Azul, que queda en la quinta sección, en la calle Huarpes 433. Buenísimo. Bueno, Estefanía, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.